con la música de Acho Stoll, trayendo un vistazo del Edén, acompañado en esta formación de uno de sus discos solista. No es parte de La Chicana, pero sí estaba con su otra mitad, que es Dolores Sola, haciendo un vistazo del Edén en el día del cumpleaños de Acho Stoll. Así que con eso queríamos dar inicio a esta nueva emisión aquí en Radio Cualquiera 94.3. Vamos a estar hasta las 21 junto a Adrián Vicentín en los controles y aquí Martín Calvo frente al micrófono, compartiendo hoy música que viene del otro lado del charco. Vamos a ir para el lado de Uruguay, para Montevideo. De allí nos trajimos la música de Francis Andreu, esta jovencísima cantante de tango que ha revolucionado en cierta manera la escena tanguera del Uruguay. Esta es una de las perlas, de las gemas que tiene Uruguay en materia de voces de mujeres cantantes. Hay varias y muchas y talentosísimas, pero Francis es como que ha roto un poco el esquema, y con una naturalidad y una voz que ustedes van a escuchar en minutos nomás, que ha revolucionado la escena tanguera del Uruguay y que también está haciendo bastante ruido aquí en nuestro país. Tiene un tono así a lo Adriana Varela, así que la vamos a disfrutar bastante durante toda la velada de Respira Bandera. Mea los arbolitos con bajada de persiana, carnaval carioca, coquillón de madrugada. Mea los arbolitos marcando territorio y cruzando la avenida. Están de oferta. ¿Qué cosa, maestro? Ñanfi, frufi, falifru. Tango errante que tenés el alma de un cachetazo, el alma de un cachetazo que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondes de la cabeza a los pies, vestido de luto entero. Sos el símbolo canero que va tacoreando fuerte. Sos la vida y sos la muerte, vestido de milonguero. El repertorio de Francis Andreu es de tangos clásicos, está vinculado a aquellos comienzos del género de los años 20, con los tangos más reos. Tiene también en la elección del repertorio ciertas cercanías también con la música que le gusta hacer a Adriana Varela. No es casual, Adriana Varela es en parte cierta importante actriz dentro de la vida de Francis Andreu. Fue en un recital justamente de La Gata Varela que Francis empezó a tararear de una manera bastante elocuente y potente las canciones que iba cantando Adriana Varela con tan solo 16 años, que alguien cerca de ella la escuchó y le dijo: flaca, venite un ratito después al camarín que tenemos que charlar con vos. Se trataba del representante de Adriana Varela, que la había escuchado de cerca cantar, y allí mismo le empezó a tirar algunas líneas como para arrancar lo que luego sería esta promiscua y joven carrera que tiene Francis. Mañana es el cumpleaños de Adriana Varela, mirá qué casualidades de la vida, casualidad de la vida, le estamos también acá trayendo a una de las purretas que ella encontró por ahí en un recital en Montevideo cuando Francis Andreu tenía tan solo 16 años y el manager de La Gata la escuchó cantar en el recital. Así que esta piba que se forjó dentro del tango por el amor que tenía hacia su abuelo, un tipo que escuchaba una radio en Uruguay que se llama Clarín, es una radio que en las horas pares te pone Gardel, en ese momento por lo menos, ¿no? Y bueno, esta cuestión le quedó muy, muy grabada a Francis Andreu. Y este amor por Adriana Varela y principalmente también por el polaco Goyeneche, otro de los referentes que tiene dentro del género, se volcó hacia el tango cuando ella tiene también otro tipo de estilo y gustos musicales. Es una mina que es muy amiga de grupos de bailanta, de cumbia en el Uruguay. Y canta tangos de una manera que también

la doliente anemia que espera el tranvía para su arrabal de Esmeralda al norte, pa'l lado de Retiro. Franchutas papusas caen en la oración a ligarse un viaje si se pone a... En el año 2004, el diario El País de Montevideo le dio un premio, Premio Iris, como artista revelación. Pero lo que pasaba era que, salvo los recitales que realizaba Francis Andreu por distintos puntos del Uruguay, no había material sonoro, no había nada, no había disco editado, porque la mina no quería saber nada con editar un disco. Así era que por ahí, paseando por algunos lados en el Uruguay, se encontraba con gente en la calle vendiendo sus discos piratas, cosa que le resultaba de lo más interesante, ¿no? Pero la flaca no quería saber nada con esto de meterse en un estudio, más que nada porque es una artista que disfruta y vive muy a pleno la presentación en vivo, y que encerrarse en un estudio le daba fiaca porque no le producía ningún tipo de placer y pasión, y lo que grababa no le terminaba de conformar. Fue así que, después de varios años de sus amigos y compinches que la acompañaron, le dijeron: flaca, algo vamos a tener que hacer. Dijo: está bien, lo vamos a hacer, pero a mi manera. Se fue a grabar en un estudio de una banda de cumbia amiga, de la banda La Auténtica, una formación tropical uruguaya, con la gente que estaba ahí, que el tipo, el que toca los teclados, fue el operador y a la vez productor, y así, en un clima más distendido, cómodo, se sentó y se puso frente al micrófono en un estudio y a laburar tal vez 10, 12 horas alrededor de una misma canción, y salió este disco Francis en el 2011, que es el que estamos nosotros ahora recorriendo. De esa amistad con La Auténtica también hubo momentos en los que ella flasheó con lo que son las murgas, los tablados, empezó a curtir esa onda, ir a ensayos y demás, y así fue que entabló también amistad con Raúl Castro de la murga Falta y Resto, también con el Canario Luna, que le enseñó a jugar al pool. Y de esta cuestión, de esta relación, sale un tema en este disco Francis del año 2011, que no es un clásico de tango, sino que es una composición de Raúl Castro, que en algún momento la llamó y le dijo: Francis, compuse un tema para vos. Imagínate, la mina bajó el mail, se lo mandó a su guitarrista, que enseguida le puso música, y salió este Encarala, que son 1:40, un tema muy cortito, pero que tiene la esencia de tango que le interesa reflejar a Francis. Arregla tu situación, que es bastante llomería. Pégale el grito a la quilla, que está en juego el corazón. Hay momentos que el varón debe encarar sin más vuelta. Si la cosa está resuelta, porque te picó el bichito, que el garú es finito y déjala que ande suelta. Ella también se merece vivir su felicidad. Hola, franelemas, siguen pasando los meses. Ya te ha pagado con creces la pasión que le entregaste. Es hora de que te aclares, decidiste, desiderio. Es un asunto muy serio la lealtad que le juraste. Si más vale un día rojo que 100 días amarillos. Encarala, sé sencillo, explícale bien el mojo. Ahora no sirve ser flojo, ni por ella ni por vos. Si te queda algo de amor, volvelo sinceridad y decirle la verdad, que es mejor para los dos. No me vengas con la duda, que hoy te sirve de consuelo. Las estrellas en el cielo y el chamoyo es carne cruda. Lo meditas más que un Buda, y si ya se terminó, aprende a decir que no. Encarala, no la files, la lástima es pa' los giles, no pa' hombres como vos. Thank you. bien marcada viene la cosa para los bailarines milongueros. Hacemos un corte por el momento con el recorrido sobre el disco de Francis Andreu y vamos a meternos un poco a lo que es la escena local de tango, principalmente las milongas que transcurren en aquí nomás de Lendija, cerquita de Lendija hay mucho movimiento milonguero, y aquí nomás en la ciudad de Paraná. Por ejemplo, hoy jueves, Adrián, después de acá te marchás acá hasta el bar La Copa, aquí cerquita 9 de julio 160 en el subsuelo. Allí funciona la milonga del bar La Copa con entrada libre y gratuita. Te tomás un copetín hoy jueves 21:30, sí. Haces ahí una previa, un vermú, un salamín, un quesín, una aceitunín, un churrasquín, y te quedas después milongueando si las patas te dan, para no andar pisoteando a nadie. Puedes quedarte ahí en el bar La Copa, donde todos los jueves se realiza la milonga de La Copa. Otro fijo, otra posta, es los viernes a las 21:30 también, la milonga pasional, que se realiza ahora desde este mes en el restaurante Primer Piso, Parrilla Restaurant, también aquí cerquita, calle Belgrano 157, donde está el hotel del Círculo de Suboficiales, allí en la parte de arriba. Subís derecho nomás y te encontrás con el restaurante, y también podés copetear algo ahí y también te quedás para disfrutar de la milonga pasional. Los domingos, también este domingo está la milonga El Abrojito desde las 8:30, pueden tomar clases. En todas las milongas se toman clases previas y luego se arma la bailanta, así que el domingo las clases de tango con Andrea Albornoz, y luego viene la milonga musicalizada por Julián Dayub ahí en el casino Neo Mayorazgo, en el Club Neo, también entrando en el casino, la parte donde está el salón de eventos, digamos, y la milonga La Brujito que organiza la querida Adriana Barsi. Y los miércoles es otra de las milongas fijas, es la milonga El Abrazo, que se realiza en el Club Le Mans, en calle Almafuerte, ahí donde está el cartódromo, también se realiza milonga. Así que aquellos que les guste despuntar el vicio de... Y los jueves en el Coleguilla, yo lo pongo entre paréntesis, porque ya ni me acuerdo si se sigue haciendo o no, está fija. Vos que sos de ir al Coleguilla, los jueves también, te arrimas al Coleguilla y está firme la milonga desde las 9:30. También se arma ahí, creo que es con entrada también libre y gratuita, te consumís algo ahí en el bar, allí cerca de la terminal, así que más que saludable la vida para los milongueros, viejos, que pueden ir a bailotear y copetear, que es lo que hacen los milongueros, bailan y copetean. Muy bien, más noticias que tienen que ver con el mundo del tango aquí en Paraná, es el Cuarteto Furtivo que está de gira. Marcha este fin de semana a tocar en Buenos Aires, va a estar el viernes mañana en Sanata Bar, el próximo sábado también van a estar tocando en Vuela el Pez Club de Arte, allí estarán junto a Visale Acoso en una actividad que organiza la Casa Entre Ríos que funciona en Capital Federal, y el domingo se estarán presentando en la Feria de Mataderos. Y otro paranaense que reside en Capital Federal es Juan Penas, que anunció también hoy que acaba de editar su novela La Portería, así que aquellos que tengan amistad con Juan le pueden escribir y manguear el libro, que dice que son pocos los números editados, así que ya está tomando pedidos de su novela La Portería, con la cual dice que se mató de risa mientras la redactó, así que seguramente será un buen momento para compartir la novela La Portería de Juan Penas. Esta es la información que teníamos para compartir con todos ustedes sobre la actividad tanguera en la ciudad de Paraná. Viene Juan Penas, viene con música en esta oportunidad, con Un Veneno en el Bolsillo. Necesito más locura, porque el pasado me azota. Cada año es una gota que amenaza rebalsar.